La música independiente suena. Suena. En Z Fantástica. Ahora sí estoy acompañada por tres muchachos acá han copado el estudio de Radio Lumpen. Estamos con los chicos de Clandestino. Estamos con Juan y Lucho y Fede. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Bien. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste esta banda, este grupo. ¿Cómo es que se formaron para tocar, ¿no? ¿Y qué tipo de música hacen? Bueno, arrancamos más o menos en 2009 con Juan, sí. Haciendo rap. Nosotros somos de Mar del Plata. Y ¿qué te viste vos? Y me vine en el 2010 me vine a estudiar para acá, 2010-2011 me parece. Y seguimos haciendo rap. Yo después me vine para acá el año pasado. Sacamos nuestro primer disco con Clandestino. Y después lo conocí a Lucho y empezamos a hacer empezamos a trabajar en un disco nuevo que se llama Montón de Vida, con temas rap pero melódicos también, con más guitarras, percusión, uh-huh. Un poco más de música. Porque veníamos trabajando con samplers, claro. Con temas de jazz ampliados. Sí, los Sound System. Sí, Sound System. Uh-huh. Y ahora nos tiramos más para ese lado. Que es por ahí como innovador o raro el estilo, ¿no? Porque yo me imagino, o sea, muchas veces no se ven artistas que estén vinculados por ahí con el rap. Haciendo como una fusión justamente con algo como más de percusión o con algo más acústico, ¿no? Claro. Sí, claro, puede ser, sí. Sí, sí, es dentro de todo diferente, puede ser. Uh-huh. Pero sí, más o menos eso es a donde vamos apuntando. Claro. Por el momento. ¿Y en este están tocando, digamos, últimamente? ¿O cómo se vienen organizando, digamos, con...? Estamos trabajando bastante. Estamos haciendo el disco de Juan y solista. El mío solista, que es lo que vamos a presentar ahora. El de Clandestino en conjunto. Y el de Clandestino en conjunto, claro. Que seguimos haciendo, que va a salir el segundo, digamos. Uh-huh. Claro. Así que estamos ahí, seguimos haciendo lo mismo. Uh-huh. Claro. ¿Y cómo se viene manejando con el tema de digamos, lo que tiene que ver con la grabación de los discos, que muchas veces lleva laburo, lleva guita, digamos, con respecto a la autogestión? Digamos, ¿cómo manejan justamente ese tema? ¿O cómo se maneja? Bueno, empezamos en el 2009, grabamos desde el Under Rec, un estudio allá de Mar del Plata. Sí. Un saludo para el Beta. Saludos para el Beta. Nada, ahí empezamos a grabar, empezamos a hacer como un demo. Y bueno, y después empezamos a comprar equipos y a equiparnos nosotros y a empezar a grabarnos ahí en mi casa. Uh-huh. Y justamente el año pasado yo me vine para acá a estudiar una tecnicatura en sonido. Y nada, y ahí aprendiendo y grabando y haciendo el... fabricando nosotros el producto que queremos, porque siempre íbamos a un estudio y capaz que terminaba sonando, claro, como querés, como realmente. Claro. Siempre suena como quiere el productor por ahí y no es lo que uno está buscando. Claro. Se termina sonando de otra manera. Uh-huh. Pero bueno, esa era la idea más o menos de hacerlo ahí, nosotros. Y ahí estamos, uh-huh, trabajando ahí, sí, produciendo. Está bien. En el aire de Z Fantástico vive toda la movida artística. Como que se ve esto, digamos, como que se ve la fusión específicamente del rap, digamos, con un estilo más de acústico, más de percusión, que por ahí no se está acostumbrado a escuchar. ¿Ustedes cómo ven dentro de lo que es, no sé, en Mar del Plata, digamos, pero cómo es acá en La Plata lo que tiene que ver con el estilo del rap y de la cultura, digamos, como... ¿Cómo ven que se encuentra hoy en día? ¿Hay movidas? Acá, digamos. Sí, sí. Mu- mucho. Está muy bueno, hay mucha evolución. Uh-huh. Yo nunca pensé que iba a haber tanta evolución acá en La Plata. Porque yo cuando llegué, bueno, más que nada, ponerle mi ambiente, yo vine acá a estudiar odontología. Claro. Y bueno, y el ambiente en el que se mueve la odontología no es, viste, rock, sí, rap, es más, viste, ir a bailar y esas, sí, cosas, viste. Bueno, a mí no me gusta eso igual, pero bueno, cuando él llega, empieza a contactar más con músicos y bueno, ahí se dio toda la conexión más con gente del ambiente del rap y la verdad, los dos nos quedamos impresionados, porque la verdad, mucho nivel acá en la, uh-huh, mucho, sí, nivel. La verdad que sí. Muchísimo. Sí, cuando tuvimos la oportunidad de conocer gente copada, sí, muy evolucionada en lo que está haciendo y metiéndole con todo, porque la verdad que están cebados. Bueno, el Negro, sí, los chicos de Kilómetro, Frankie Quiroga. Un saludo para el pibe. Mati. Un par, hay varios. El Orión. Orión. Bueno, y Mar del Plata también hay mucho rap. Uh-huh. O sea, lo que acá noté, ponerle, es que hay bastante rock, mucho rock ahí en La Plata. Y bueno, y allá en Mar del Plata está el rap prendido fuego. Sí, a pleno. Claro. Sí, a pleno. Mucho rap. Sí. Mirá. Uh-huh. ¿Y por qué piensan, digamos, que puede haber tanta diferencia en cuanto a eso específicamente, digamos, en que en algunos lugares por ahí se destacan mucho más, como Mar del Plata, que es una ciudad muy grande, digamos, y que claro, por ahí también puede haber mucha más diversidad y sin embargo como que está fuertemente arraigado, digamos, la cultura? Sí. Oh. No sé, la verdad. Yo creo que La Plata tiene raíces muy, sí, muy, muy rockeras. Rock. Sí, claro. Claro. Mucha cultura. Se lo puede ser que tenga que ver con eso. Y sí, puede ser. Y o sea, bueno, y además de las oportunidades que hay acá para estudiar música, uh-huh, el nivel que hay musical, uh-huh, es bastante grosso. Sí, sí, muy bueno. Uh-huh. ¿Y ustedes han estado participando en festivales o en algunos eventos así a nivel local, digamos, o más provincial, que tengan que ver con el rap, digamos, o simplemente están tocando así por su cuenta? Digamos, ¿cómo eligen eso? No, nosotros, más que nada, cuando nos invitan, tocamos. Uh-huh. Fede organizó un par de fechitas, una en Mar del Plata, y hace poco hizo la Green Moon acá en La Plata, en el CUA, en el Centro Universitario Azul. Y bueno, pero no, en realidad estamos abiertos a cualquier propuesta. Si se propone tocar, no hay ningún tipo de problema en realidad con claro, eso. Ni interés tampoco. Claro, uh-huh, es por hacerlo. Uh-huh. Es por amor nomás. Buenísimo. Corazón. Tal cual. ¿Y cuáles son por ahí las influencias que por las cuales se ven atravesados a la hora de componer, a la hora de tocar, de cantar? ¿Del grupo o bien de específicamente de ustedes, digamos? Y al principio yo veo a la banda influenciada mucho por el jazz, por nos lleva mucho el tiempo del jazz, uh-huh, nos gusta mucho. Y después influencias hay un montón, o sea, desde que somos chicos que escuchan, va, por lo menos por mi parte, yo escuchaba mucho Saiyan Supa, mucho rap extranjero. Uh-huh. Y ahora estoy escuchando un poco más de acá. Que también está muy bueno, está, uh-huh, muy bueno. Pero... ¿Y ven, digamos, esta evolución en cuanto a...? Porque por ahí también, o sea, todo lo que tiene que ver con la cultura del rap está vinculada justamente a grupos o artistas justamente internacionales, digamos. Claro. O por lo menos desde lo que conozco. ¿Y ustedes ven una evolución dentro de lo que es, no solo a nivel local, sino a nivel más nacional, sí, digamos, claro, sí, sí, eso? Sí, hay una evolución increíble, uh-huh, increíble. A nivel nacional no llegamos a tener las herramientas necesarias para llegar a un nivel, ¿no?, alto, digamos, de rap, porque a comparación con otros países tienen la facilidad de producirse más rápido, de comprarse un micrófono copado y grabarse, claro, al es toque. Muy costoso, claro. Y acá es como que te tenés que sacrificar bastante para poderte producir o o sacar algo bueno. Uh-huh. Yo creo que va por esa mano, por esa parte. Claro. Pero no, está creciendo mucho. Está. Es como que el argentino, viste, siempre se la va rebuscando. Sí, sí, mal. Y es así, sí. Sí. Con el rap es así. Con todo. Sí, supongo. Tiene que ver con todo, digamos. Es como. Pero por ahí hay determinados estilos diferentes tipos de música que por ahí están más influenciadas o más, o que claro, llaman la atención más, digamos, o que por ahí no tienen tanta repercusión como otras, sea por lo que claro, sea, digamos, sea sí, por sí, una cuestión de producto que se vende por firmar con una discográfica, por otra, digamos, como que justamente a veces hay otros intereses de por medio que hacen que determinados estilos se destaquen más que otros, digamos. Vos que también eso te... A ver, el rap también está vinculado con, por lo que sé, digamos, con mucho con lo que tiene que ver con, por ahí, con determinada forma de vida, con sí, sí, con la protesta, con claro, la crítica. Claro. Sí. Y por ahí lo veo desde ese lado también. Puede sí, que sí, muchas veces justamente no se los dejen escuchar más que otras voces por este tipo de temas, digamos. Claro, sí, claro. Tal cual. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontrarnos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com. ¿Cómo se manejan con el tema de la construcción de las letras, de la elaboración de las letras, digamos? ¿Cómo manejan eso? Cada uno se plantea una temática y cada uno escribe su parte del tema. Nos ponemos de acuerdo sobre qué vamos a escribir. Primero se hace la pista. Después, con esa pista, lo que nos transmite, elegimos un tema. Y después de eso, bueno, cada uno escribe su parte. Por ahí los estribillos los hacemos compartidos, ¿viste? O por ahí uno escribe el estribillo y dice, ah, está bueno, pero me gustaría que lo hagas vos. Claro. ¿Me entendés? Y bueno, ahí en esa situación se comparte. Y los temas que tratan o de los que hablan, digamos, ¿cuáles son los que por ahí ustedes ven que se repiten o que de alguna manera son una constante, consciente o inconscientemente a la hora de elaborar una canción? Inconscientemente, personalmente, siempre me sale hablar de lo que pasa, de lo que pasa en la sociedad, qué sé yo, de tratar de despertar a la gente, claro, de lo que estamos viendo. No sé, siempre me sale eso. En general, sí, la mayoría de las letras habla también de eso. Nuestra manera de ver también las cosas. Claro, sí. Sí, también justamente al hacerlo de la manera en que lo hacen... pasa eso, digamos, lo transmiten de una manera tan especial, claro, que supongo que a la gente le llega desde ese, o sea, como la sensación y lo que transmiten, la energía que transmiten en una de las canciones, como que claro, como que se ve eso, digamos, es como, bueno, el querer despertar, el querer salir, el querer ver, sí, la necesidad de escuchar al otro, o sea, como que claro. Es lo sí, que se transmite al escucharlos. Claro, sí, sí. Tienen un disco grabado, ¿verdad? Tenemos un disco grabado con Juani y Mauro. Y con Mauro, que es el otro integrante que se quedó en Mar del Plata. Vino por un tiempito acá, pero fue muy rápido el tiempo que se quedó. Se quedó poco tiempo y se volvió porque no le gustó lo que estaba estudiando, así que él está allá. Igual sigue, se le manda pistas, sigue. Buenísimo. Allá laburando, sí, sí, sí. Lo bueno de las nuevas tecnologías. Sí, sí, sí, olvídate. Lo bueno. ¿Y cómo fue la cosas? Sí, tal cual. ¿Y cómo fue la elaboración y la producción de ese trabajo? Bueno, el laburo se encarga Fede. Sí, bueno, se trabajó sobre las pistas primero. También, toda base de jazz. Muchos temas ampliados de Armstrong, de Chet Baker. Ray Charles. Uh-huh. Claro, como la base de jazz la tienen ahí directamente. Y bueno, aparte, pavada de artistas, o sea, no se andan con. No, si vamos a elegir artistas de jazz, vamos a elegir bien. Mejor, Claro. vamos a robar, compadre. sí. Sí, y bueno, y después grabar las voces, tenemos ahí una cabinita y nos metemos ahí. Y bueno, después eso, lo que decía Juan, y de que nos poníamos una temática y a partir de ahí escribíamos. Uh-huh. Y bueno, y así fue saliendo, un tema tras otro. Él justo estaba acá viviendo, yo ya estaba allá. Yo estaba allá en Mar del Plata con Mauro. Y bueno, y él cuando venía grababa, claro, sus partes. Lo que a mí me parece que lo que hace también funcionar a la banda, como funciona, es la hermandad que tenemos entre los integrantes. Es como una familia, nos queremos mucho entre nosotros, y eso también hace que las cosas funcionen así, porque por ahí una banda, si no... Y que lleve tiempo, ¿no? Claro, sí. Porque lleva un tiempo todo y un sacrificio. Y conectar tanto... Y sí, la verdad que a veces sí. Cuesta con personas. Y eso pasa, va... Para mí pasa por eso, por el afecto que se tiene entre los integrantes de la banda. Pero ahí eso no pasa con otras bandas y se desarman o claro, cosas así. Tal cual, sí. ¿Y cómo fue tener ese primer trabajo? No sé si algún otro tenía ya realizado algún disco, digamos, pero ¿cómo fue ver eso, ese trabajo ahí? Dando vueltas. Dando vueltas. Está bueno. Sí, zarpado. Sí, eso. Es. Zarpado, te sentís re bien. Uh-huh. Es un logro. Por más que haya sido así por internet, ¿viste? Porque lo subimos así por internet y chao. Claro. Pero la verdad que sí. O sea, la gente se recopó. Sí, eso está bueno. Está bueno. Eso está bueno. Aunque uno por ahí agarre y dice, bueno, sí, pero yo lo hago por mí. Bueno, ¿viste? Cuando ves que la gente le gusta también, te da un plus eso. Sí, tal cual. Te da muchas ganas de seguir haciéndolo. Claro. Sí. Sí, además eso, cuando ves que el producto ya está ahí, está dando vueltas, y cuando ves que la gente lo comparte, engancha, que la gente, claro, lo escucha, que la gente se cual. Engancha, justamente, sí. Como es lo bueno y lo que le da a uno, supongo, esas ganas de seguir claro. Laburando y construyendo, y digamos, haciendo. Te dan ganas, es así. Tal cual. Bueno, ¿cuáles son los planes para cortos, medios y plazo, largo plazo de... Largo plazo. De los chicos de Clandestino. Porque también me enteré por ahí que están filmando un video, ¿puede ser? Sí. Sí, estamos, bueno, justo de este tema, del último tema, se está grabando el video de este tema. Que sí, es de Fede y bueno. Supongo que va a salir para fin de año. Ya lo estuvimos filmando, se está editando. Y sí, seguramente sale con el disco. Uh-huh. Así que ahí preparándolo, laburándolo. Uh-huh. De a poco. ¿Cuántas canciones va a tener el disco? 9. Ah, bien. Tranga. Sí. Sí. Bueno, re bien. Sí, sí. Uh-huh. Así que nada, ahí. Uh-huh. Trabajando ahí a pleno. Digamos. Buenísimo. ¿Y tienen alguna fecha para un poquito de tiempo? No. ¿Preparada? Por el momento. Por el momento nada. Está bien. Ya va a salir algo. Tal cual. Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarnos. Buenísimo. Tenemos al guitarrista que no habló. No habló. Soy un tipo de pocas palabras. Pero está ahí presente. El Luchito de Luciano Martina. Acá estoy, mamá. Claro. Bueno, la verdad, buenísimo. Muy lindo todo lo que hacen, el laburo que vienen haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte para todos los proyectos que tengan en camino y para todos los que puedan venir. Bueno, buenas vibras, buenas energías para igualmente, todo gracias, lo que igualmente. Les depara el camino de la vida y de la música. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, así nos vamos despidiendo lentamente de esta tarde soleada en la ciudad de La Plata. Les agradecemos muchísimo a los chicos de Clandestino por haber venido a compartir esta tarde con nosotros.